Uno de los responsables de que esto haya sido realidad es Xtami Divox, que lo tenemos en línea. Xtami, Walter, te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. Buen día, ¿cómo están por ahí? Bien, acá compartiendo, acá también en Viedma la lucha de las madres que están con autismo o con situaciones de epilepsia en hijos, que hace dos semanas se cruzaron con el diputado Sergio Whisky, que ha apoyado en el Congreso de manera particular esa entendida forma desde el Congreso de que el Estado será quien provea, sin pensar en el cultivo. Pero bueno, es un tema que veníamos hablando y queríamos hacernos eco de esto. Primero felicitarte en voz a todo el equipo que trabajó para esta jornada nuevamente histórica ahí en el Bolsón, entiendo. Bueno, muchas gracias. Y preguntarte, bueno, ¿cómo se sigue ahora después de estas jornadas, teniendo en cuenta que tuvieron profesionales, testimonios, esto de ir aprendiendo sobre la marcha también? ¿Cómo se sigue, Xtami? Bueno, tenemos dos lugares donde tenemos que actuar rápidamente. Uno es lograr la personalidad jurídica, o sea, la ABC, la Agrupación Bolsón Canábica. Tenemos que legalmente convertirnos en una asociación sin fines de lucro para después lograr otras cosas. Y después, al mismo tiempo, estamos trabajando con un abogado y varias otras personas más para hacer una especie de plebiscito donde acá en el Bolsón declaremos que el cannabis medicinal es legal. Esa es la idea. Uh-huh. Ese es el compromiso. O sea, tomar excepción al resto del país que insisten en seguir violando los derechos constitucionales de los ciudadanos, ¿no? Porque es inconstitucional prohibir a una persona que se cure con una planta que puede plantar en su jardín. Uh-huh. Y ahí está, me imagino que esto va sumando a quienes conocen de leyes, a quienes conocen de experiencia y a todos los que van pensando en que hay que cambiar. Sí, sí, más vale. Y lo que nos da mucha fuerza son los pacientes. Los pacientes son, la verdad que es increíble lo que ha pasado estos últimos meses. Pacientes así, gente grande, o sea, ya jubilada, niños con epilepsia, y bueno, y cuando te a los niños, te a sus padres. Y esa es gente que está muy movilizada y que no le pueden decir nada de nada, porque ellos, ante el hecho contundente de que me han llegado muchos pacientes, viste, que no... Me llegan cuando ya los médicos ya no saben qué hacer. Le han probado con todo tipo de droga, todo tipo de tratamiento, y nunca han dado un paso para adelante. Y vienen y prueban con el cannabis, y inmediatamente, o sea, el primer día, tienen resultados llamativos, o sea, de lo positivo que son. Y ante eso, porque la gente no se da cuenta el desgaste que significa para una familia tener un niño enfermo de esa manera, donde tiene convulsiones todos los días, y cada vez que tiene una convulsión el pibe, es como un puñal en el estómago del padre, ¿no? Uh-huh. Y tienen que vivir esa cosa todos los días, varias veces, o sea, es inhumano. Y cuando ven que esto enseguida les da algo de alivio, o sea, están muy motivados y los tenemos de nuestro lado, y ante eso no hay ejército que valga, te digo. Claro, claro. Y está, Miguel, que además de este cambio concreto, ¿qué vas viendo en una sociedad? Porque hay como un cambio de crecimiento en el pensamiento, otras generaciones seguramente. ¿Qué es lo que vas notando, observando en este andar? Tengo entendido que también vas graficando como escritor muchas cosas, pero en esto de... porque hay algo diferente a 15, 20 años atrás. No, totalmente. Además, el cambio que hubo en la mente de la gente en el último año, por lo menos acá, fue increíble. Es como una combinación de, no sé, de que se fue apilando. Porque convengamos que en el mundo hay mucha mala información al respecto a esto y mucha ignorancia. Cuando digo políticos, o sea, yo hablo con políticos y están muy lejos de la realidad, ¿no? Y ahora se está acercando varios porque obviamente esto va a ser un golazo políticamente a los primeros que se atrevan a marchar, porque hay mucho apoyo de la gente ahora. Uh-huh. En cualquier lugar, siempre que vayas, va a haber más de la mitad de la gente a favor de esto. Y los que están en contra, cuando empezás a hablar con ellos, sean políticos o lo que sea, sean profesionales, lo hacen desde un lugar totalmente obsoleto y te tiran frases hechas que son de hace 30 o 40 años que ya han sido totalmente tiradas por un costado. Por ejemplo, la han tirado varios políticos: el cannabis es la puerta de entrada a otras drogas. Uh-huh. Totalmente falso, ¿viste? No hay nada que soporte esa estadística, y te tiran un montón de cosas así que no son verdad para nada. Y ahora cada vez la gente está más informada y la información está creciendo así de forma rápida, y de hecho, bueno, se están legalizando en varias partes del mundo, en Uruguay, totalmente, pues en Chile, Colombia y México, medicinal. En Estados Unidos ya hay 20 y pico de estados, que y ya pronto va a ser una cosa federal en Estados Unidos. O sea, se viene abajo en todo el mundo. Es así, no hay con qué darle, porque ante tantos pacientes que han tenido éxito, no pueden seguir manteniendo la oscuridad esto, ¿viste? Uh-huh. Y antes era un rumor, que estaba gente como nosotros trabajando con pacientes. O sea, lo que le dio fuerza a este evento fueron los pacientes. O sea, más allá de los médicos que se atrevieron, que bueno, vino Ruchansky, que va a todo tipo de estas cosas por todo el país, viaja todo el tiempo, y dijo que nunca había visto en ninguna de estas reuniones tantos médicos. Acá tuvimos 6 médicos. Claro. Eso fue increíble, pero los pacientes fueron la clave. La gente quedó dando vuelta con los testimonios de los pacientes. Además, eran todos pacientes que típicamente que no son del palo de los que fuman, ¿viste? Y el perfil que tienen los que fuman. Esta es la gente que nunca había probado en su vida y tenía un problema, lo probaron y ahora les va bien. O sea, esa gente está muy motivada, muy motivada. Uh-huh. Me quedo con esto que decías, me quedo también con que la iniciativa ahora será entonces promover, por lo menos en el Bolsón, que el municipio tome cartas en el asunto y que se pronuncie. Me imagino que será primero que nada, ¿no? Sí, por eso estamos trabajando con el intendente ahora. Mi proyecto es llegar a estos 5 lugares. Son la intendencia, el Consejo Deliberante, la Cámara de Comercio, Gendarmería Nacional y la Policía. Esos son los 5 lugares. Y estamos trabajando con 2 de esos 5. Uh-huh. Y ya vamos en cuestión de días, vamos a ir tocando cada uno de ellos y ver cómo va la cosa. ¿Y cómo sería? Porque nombraste Gendarmería y Policía y no, la verdad que me ha servido. ¿Cómo sería ahí trabajar con ellos para que lo puedan entender? Sí, mira, a todo el mundo le ha servido, hasta dentro del equipo. Yo soy el único que lo entiende, así que no te sientas mal. No, está bien. No, ¿cómo lo pensaste? Me gustaría saber cómo a ver. No, la idea es esta, mira. Yo he trabajado yo soy totalmente antimilico. Cuando me paran en la ruta yo me pongo loco y a veces reclamo a ver si estamos en guerra con Chile, qué sé yo, porque para mí cuando te paran en la ruta es un acto de guerra. Y yo le pregunto, si no estamos en guerra no tienen ningún derecho a pararme, no he cometido ningún crimen. O les han pasado, viste, alguna indicación de que un auto hacía zap, para que un atraco, viste. Si no tienen cosas así, no me rompa las pelotas. Y yo soy así varias veces cuando... Cada tanto paso y estoy bien, pero cuando paso un día, estoy en un mal día y me paran los milicos, me pongo loco. O sea, yo nunca me he llevado bien con los milicos. Sin embargo, me he dado cuenta hace rato que, viviendo acá en el Bolsón, de que por un lado están buscando, viste, blanquear su imagen, ¿no? Uh-huh. Hay que aprovechar eso. Y cuando uno le da oportunidades en bandeja para que lo hagan, siempre responden bien. Me ha ido bien con ellos. Entonces acá yo le quiero la oportunidad, mira, vamos a hacer esto. Sería bueno que estuvieran con nosotros, ¿viste? Acá están todos los pacientes, la gente reclamando. Esto es lo que ustedes pueden hacer. La idea es que cuando tengamos la clínica del bienestar y el club de cultivo empezado, vamos a empezar plantando 1 hectárea. Y lo que queremos es que justamente la policía y los gendarmes se ocupen de cuidarla, porque están los cogolleros, que son el problema más grande que tenemos. Mucho más grande que la policía y los gendarmes. Uh-huh. Que son los que te roban, ¿viste? Entonces, hacerlos participar y ver cómo va. A ver, igual, si no participan... Por lo menos no nos van a joder, estoy seguro de eso. Pero sería bueno que participaran. Esa es la idea. Mirá vos. Bueno, lindo desafío. Stami, ¿dónde aconsejás a un viernense, un maragato, uno de Viedma o de Patagones, que puede informarse, algún sitio, contactarse, cómo, dónde? Acá se va generando a partir, te digo, de a padres y madres, madres y padres cultivadores también de la comarca, pero siempre que trato de hablar del tema, también para aquellos que están recién informándose, ¿dónde le recomendás que vean o que pueden contactarse o informarse? Sí, pero no sé cómo es la movida en Viedma. Tiene que haber gente ahí que puedan acudir. Uh-huh. Acá estamos nosotros con la ABC, ¿viste? Y tenemos todo un grupo de gente que trabaja ahí y... todo ad honorem, por ahora vamos a empezar, justamente las cosas que estamos pensando es conseguir sueldos para la gente que está trabajando ahora. Uh-huh. Y empezar con eso es una cosa para darle más realidad y profesionalismo al asunto, ¿no? Y el sueño de la clínica. Entonces, es real, si están en duda de algo, que no les ayuden, que nos contacten a nosotros ahí por Facebook, la ABC, o sea, Agrupación Bolsón Canábica del Bolsón, y ahí siempre hay alguien atendiendo y pasando información. Buenísimo. Y también muchas gracias nuevamente en vos, felicitar a todo el equipo que realizó esta jornada y también a las radios comunitarias que permiten que, por ejemplo, uno pueda acceder al audio. Fueron 4 horas, la verdad que muy fuertes, muy contundentes, con todos los ingredientes, desde los testimonios desde lo profesional y los testimonios de aquellos que también les cambió la vida, ¿no? Esto que es medicina de vida, por cierto. Así que abrazo grande y estaremos seguramente en contacto. Y aquí, obviamente, desde la Radio Comunitaria de Viedma, nuevamente felicitar esta iniciativa de generar espacios de conocimiento y de compartir saberes. Así que abrazo grande. Un abrazo y muchas gracias a ustedes por darnos el aire. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, chao.